a las 7, llegar a la pega, responder correos, tomar café para despertar, seguir respondiendo correos, hacer trabajos para ayer, llegar a la casa, ordenar ya. Se acabó. Uf. Hasta aquí nomás llegamos. Un horito para relajarse y pasarla bien. Con Jorge y Fabián. ¡Bienvenidos! Me fue bien. Estoy raja, amigo. Estoy raja. De reunión en reunión hoy día. Pero bien, bonito. Bonito. ¿Sí? Sí, bonito. Mm. ¿Y la jefa? ¿Cómo es? Estoy grabando, amigo. Estamos al aire. Ah. Ah, estamos al aire. Es un hueón este. ¿Y usted cómo está? Bien. Bien también. Bien, después de cuánto tiempo sin encontrarnos en esta palestra, de en este intermitente programa, de hasta aquí nomás llegamos. Sí. ¿Cada 6 meses? ¿Cada cuánto? Más o menos. Cada un tiempo sí. Más o menos largo. Es que nos tomamos nuestro tiempo, pues, bueno, queremos hacer un programa decente. Escucha muy hielo, weón. Ya, pero hoy he estado bien. Todo bonito, sí. Todo tranquilo. El trabajo, la familia. Sí, todo bien. Todo bien, qué bueno, me parece. Bueno, ¿y a ti cómo te ha ido? Bienvenido, pues, weón. Bienvenido de nuevo al programa. Esperamos. Oye, si no me he ido nunca, weón. Esperemos que no te vuelva a ir, weón. Oh, el loco pesado. Tú te debes a tu público, mierda. Bueno, amigos, sí. Bienvenidos a los chiquillos que nos están escuchando. Ahora que estamos empezando un nuevo capítulo de Hasta Aquí Nomás Llegamos. ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a hablar hoy día? ¿Pura weá? ¿Para variar? Yo creo. Teníamos un tema, pero no ninguno de los dos estudios, así que... Claro, teníamos el tema que yo creo que vamos a hacerlo para el otro programa, que es la industria porno. Claro. De hecho, lo estábamos grabando, pero el computador no nos acompañó y se apagó. Pero sí. Lo volveremos a retomar. Y vamos a entregar ahí su historia, además del chumpán. Pero ya, amigo. Ya, bueno, tiremos el separador y volvemos al tiro. Estamos de vuelta y estoy raja, weón. De verdad, estoy raja. ¿Por qué hablas como sensualmente, weón? ¿Cómo no sensualmente? No sé si te quedan dormido. Más o menos. Estoy somnoliento, weón. No, pero bien. Me siento útil para la sociedad. Bueno, y igual tenemos un programa con un debate, una conversación. No sé qué pensará aquí mi amigo. Ayer fue el tema de un video que se filtró por el tema de Limba, donde estudiaste tú, Poba. Sí, siempre. Donde estudian esos comunistas come guaguas, esos terroristas. ¿Ah? Donde aparecieron un grupo de chicos pegándole a un carabinero, un paco. Pero, claro, una de fuerzas especiales. Claro, pero apareció otro video que es más extenso, donde aparece que los lindos carabineros están trenzándose a golpes con los mismos estudiantes. Entonces, bueno, vuelve a la palestra todo el tema de la ley de aula segura, lo que querían hacer, que hace poco también se dijo que era anticonstitucional, si no me equivoco, que no se puede aprobar esa ley, por lo tanto quedó nula. Entonces, bueno, volvemos a toda la pugna que se ha originado con respecto a los carabineros y a la ciudadanía. ¿Qué piensa usted, amigo, con respecto al tema? ¿Cuál es la explicación que usted le busca o qué opinión tienes con respecto a lo que está pasando hoy día? Mira, poco hombre. Yo creo que... Basta. Yo creo que... se dan parejo para ambos lados, güey. No... Los dos bandos, ya sea carabinero o estudiante o universitario, se dan por igual, weón. ¿Cachai? Es el tema de la oportunidad, si agarran a uno, del lado que sea, y se trenzan a golpes, como se vio en el video, po, weón. Claro. ¿Cachai? Semana atrás también, esta nueva como entidad de estos overoles blancos, Es que tenían encerrado sí, también a dos pacos también y les tiraron molotov, silla, mesa, toda sí, la cosa. Eso que fue. No me acuerdo en qué colegio, si fue en la calle. ¿No? Creo que fue dentro de la universidad, pero no me acuerdo bien cuál fue exactamente. Ya. Yeah. ¿Cachai? No. Y mira, incluso hace poco, en la noticia, dieron que, no sé si lo viste, que arrestaron a una profesora de historia que estaba encapuchada, que estaba tirando bombas molotov. No era mi hermana, por si acaso, güey. Dije. No era Jorge. No, pero, ¿cachai? Y es profe de historia, ¿cachai? De 25 años, todo el tema. Y está arriesgando una condena de 10 años, ¿cachai? Porque, pero imagínate. Objeto contundente y todo el tema, es gravísimo, ¿cachai? Sí, pero bueno, aquí tú, ¿cachai? Que la ley es para un lado nomás, pues, ¿cachai? O sea, se aplica para un solo lado. Sí, pues. Entonces, pero tu opinión no se bandera por ninguna de las dos partes, o sea. Es que los dos son abusivos en su respectiva área, ¿cachai? Ya. Yeah. Entonces, no, los dos bandos se dan por igual, ¿cachai? Igual entonces, yo tengo una teoría al respecto. ¿Cuál sería? Mira, es que yo siento que hay una pugna, ¿cachai? De hecho, hace un rato atrás lo conversaba con mi papá. ¿Ya? Yeah. Y bueno, estos últimos meses se ha tocado todo el tema de la seguridad, ¿cachai? Nuestra policía que está mal enfocada, que solamente va hacia lo privado, ¿cachai? Que es una policía mal entendida, porque en el fondo no protege a la ciudadanía, porque si fuese en ese caso, puta, no estarían en marchas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ah, se me fue la palabra, weón. ¿Cómo se llama? Vamos. Es como incentivando. No es incentivando. Es como ser carbonero, weón. No sé si me explico. Fomentando la violencia. Claro, eso, weón. Fomentando la violencia, weón, ¿cachai? Es como que te están ahí metiendo, tirándole gasolina al fuego, ¿cachai? Y mi teoría apunta que esta institución se ha mandado tantas cagas, weón, ¿cachai? Y no ha reconocido ninguna de todas las cagas que se ha mandado, pero cuando empieza a hacerlo, como que ya la gente va a empezar a decantar un poco esta pugna que hay entre la ciudadanía, ¿cachai? Y los pacos. Y obviamente claro, cuando se enfoque bien el tema, porque si estamos, no sé, pues en Quintero, weón, ¿cachai? Está la cagada, descubrieron en una de las primeras marchas, hace dos o tres semanas atrás, salió en todas las redes sociales un paco que estaba tirando piedras. Sí. Siendo que era una marcha familiar, pues, bueno. Entonces, sí. Y vemos que en el sur también los niños y todo el mundo, el pueblo mapuche, se está llevando todos los días una zarza de palo y patada. Entonces, al final, y eso no le dan cabida, pues, bueno. Yo no veo las noticias que pongan o que le den todo el día, ¿cachai? A un video donde le aparecen pegando una embarazada, ¿cachai? Entonces, o fotos de niños que han sido disparados, que tienen las piernas llenas de marcas de los perdigones. Entonces, acá obviamente hay una manipulación tremenda, po. Yo vi los dos videos y yo en el primero, claro, lo subí a mi red social, ¿cachai? A una de mis redes sociales y puse ahí el tema que era la pugna que existe y el versus que siempre va a existir si es que no se va a estar reconociendo en la web. Entonces, al final, no es que yo esté justificando el tema de la golpiza, o sea, a mí me parece que se cae en lo mismo, ¿cachai? No se marca la diferencia entre ellos y nosotros, o sea, si queremos marcar la diferencia, weón, paremos la weá, pues, weón. ¿Cachai? Enseñémosle a ser personas, creo yo. Hay algunos que... Sí, dale. Tenéis que tener en cuenta también que en este caso la institución que sería Carabinero, hay muchos integrantes de Carabinero en sus filas que en sí se meten para, ¿cómo se puede decir? No es para alborotar, es como para se me fue la palabra también, weón. Violencia nomás, weón. Claro. Y además lo otro que... Claro, que haga los patos. Claro. Entonces, la mayoría de carabineros y algunos pocos, y esos pocos tienen muy bajo CI. Estudios, ¿cachai? Tienen muy poco CI. Claro. Coeficiente intelectual para algunos que no cacharon la wea que dije. Por si acaso. Entonces, metiéndose a una institución, ya sea Carabinero o PDI, ¿cachai? En este caso Carabinero, se ven con poder, ¿cachai? Cuando ya son cabo o lo que sean, ¿cachai? Ya se sienten con el poder de que ya son autoridad y no le podía hacer nada, y si ellos dicen algo, eso es la ley, ¿cachai? Claro, entonces, es que en el fondo acá, no sé, yo siempre he pensado que hay opciones. O sea, tal como pasó hace más de 30 años atrás por el tema de la dictadura, hubieron cabros que, los mismos milicos, ¿cachai?, que se negaron a matar a gente, que es su propia gente, ¿cachai?, y lamentablemente al otro día amanecían colgados de los árboles. Pero yo creo que son opciones, yo prefiero que me echen de la institución antes de, no sé, de pegarle a alguien, ¿cachai?, por nada, o utilizar mal la cabeza, pues. Yo creo que ahí los protocolos de toda la weá está muy trastocado, está muy manoseado, ¿cachai? Y como te digo, esta rabia que hay en la sociedad con respecto a las autoridades, porque más encima, sin más, el otro hace como también 2 semanas más o menos me puse a alegar por Instagram. A mí me encanta alegar con la gente, weón. Me puse a alegar por Instagram con respecto al tema de las marchas, de los destrozos que se hacen, ¿cachai? Y le dije lo mismo que te dije a ti, o sea, no se marca la diferencia, ¿cachai? No creo que se avance haciéndolo de esa forma. Y hay chicos, y lo que es más preocupante, que hay cabros que, no sé, pues tienen 17, 18 años, que avalan esta wea de la violencia. O sea, no encuentran otra salida. Y yo creo que al final es igual de básico que le pasa a esta gente que se mete a los carabineros, ¿cachai? Entonces al final no llegamos a ningún lado. No llegamos a ninguna parte. Incluso la creencia o lo que les meten en la mente a los, en este caso al bando de estos cabros o esa entidad, ¿cachai? Es que todos los cambios se hicieron en base a violencia, ¿cachai? Independencia de Chile, sí. ¿Cachai? Y cuánta otra batalla, no sé, hay caleta de batalla en Chile y en el mundo entero, ¿cachai? O sea, en el entonces fondo, se basan en eso, a la violencia, con violencia van a generar un cambio. O sea, en el fondo igual todo lo que se ha, entre comillas, logrado, porque siento que no hemos logrado ni una wea, se ha hecho con violencia, ¿cachai? Pero es muy distinto y casi incomparable con el tema de Europa, porque allá ya son obviamente desarrollados, ¿cachai? O países que están socialmente ya... Puta, este tema no lo están hablando. Hoy día... En Europa hay dos weas igual que nosotros, ¿cachai? Que están haciendo otro podcast y están hablando de otra wea. Porque esto están ya hablando de la cagada que está en Sudamérica. Claro, exactamente. Están hablando de, oye, son weones, mira cómo se pegan entre ellos. ¿Cachai o no? Sí, qué cavernícolas. Sí, pues es que es un fenómeno igual extraño, porque yo siento que Chile, por ejemplo, y también lo hablé en el capítulo anterior con Matías Bonilla, que aprovecho para mandarle un saludo. Por el tema del 11 de septiembre, que somos un país adolescente, bueno, ¿cachai? Somos un país que tiene el síndrome de Peter Pan. ¿Y vos? Claro, nunca crecer. No, claro, nunca avanza, ¿cachai? Estamos, bueno, todo lo pasamos por buena parte, ¿cachai? Nuestra sociedad, nuestro gobierno. En el fondo peleamos por puras weás, ¿cachai? Hace poco fue el tema del mar, que habían ambientes triunfalistas, pero ¿qué ganamos? O sea, a mí no me va a hacer más rico ni me va a dar beneficios que no se le haya dado una salida soberana al mar a Bolivia. Entonces... Claro. Incluso se aseguró, entre comillas, a las 7 familias que tienen que son dueñas del mar, pues, weón. Siempre. De siempre. ¿Cachai? Hay que darle la gracia a Longueira, weón. Ese weón debe ser el más contento también. Ese, weón. Entonces... Pero mira, volviendo al tema de la violencia, no solamente aquí en la región metropolitana, sino que en el país entero, ¿cachai? Sí. También el tema de la violencia de género, ¿cachai? ¿Cuándo fue? Hace un día, 2 días, hubo un nuevo femicidio, ¿cachai? Sí. De un viejo, se encontró con su ex. Pareja, y la degolló, ¿cachai? Entonces, los mismos vecinos y quienes vieron el acto que cometió el viejo de mierda, lo capturaron y lo entregaron a las autoridades, ¿cachai? Pero, esto, la misma señora años atrás ya había dejado denunciado. Había denunciado que está siendo amenazada y por golpe y todo el tema, ¿cachai? Mal, y hasta que ya este viejo la encontró y la mató, ¿cachai? La señora tenía 54 o 53 años, ¿cachai? Entonces, ¿qué está pasando en la sociedad de tanta violencia en todos lados, ¿cachai? En todo ámbito de cosas. Es que por eso te digo, yo creo que una... Bueno, insisto, somos un país que está súper precario en términos de conocimiento, weón, de inteligencia, de avances, ¿cachai? Porque al final, bueno, si vamos a la raíz o miramos más allá, todo parte de la educación, ¿cachai? Creo que todo parte por ahí, pero no la educación de colegio, sino la educación y los valores de la casa, weón. O sea, sí, pues si en el colegio no es para que eduquen a los niños, es para que le enseñen a... No, entregarles conocimientos, pero no los valores esenciales, weón, que necesita una persona, pues, ¿cachai? Mm. Porque obviamente, si nos vamos a esa weá, yo creo que podemos determinar un montón de cosas desde la familia hacia afuera. Por ejemplo, el mismo tema de la delincuencia, pues, weón. Es un círculo vicioso, ¿cachai? El cabro crece en un círculo de delincuencia o de narcotráfico, como sea, de un delito. Y el loco probablemente crea que la meritocracia, por ejemplo, no sea el camino para lograr cosas, ¿cachai? Sí, pues es que es más fácil el otro camino, ¿cachai? Exactamente. Entonces, claro, acá estamos en un país que lamentablemente está siendo gobernado por los peores actores, ¿cachai? Y Latinoamérica está sufriendo, o sigue sufriendo, de este mismo tema, porque al final no estamos avanzando, pues, en ninguna weá. Estamos hasta el loli. Incluso se está dando como un fenómeno sudamericano en donde están ejerciendo o están llegando al poder derecha, ¿cachai? Ultraderecha también, lo que está pasando en Brasil. En Brasil. No sé si has visto o has escuchado los comentarios del candidato Bolsonaro. De ultraderecha, ¿sí? Sí, lo he escuchado. ¿Cachai? Tontera, pues, bueno. Pero sabéis que el tema de los partidos políticos ya es como que quedó o está quedando un poco obsoleto, porque si vemos Venezuela, ¿cachai? Tampoco es como el tipo la ha hecho muy bien, pues, bueno. No, sí, bueno. Para mí Maduro siempre, por ejemplo, ha sido un pendejo con un juguete nuevo cuando llegó al poder, ¿cachai? Porque se murió Chávez y el loco lo dejaron ahí. Pero más allá de eso, nada, incluso, cero manejo. Incluso las cosas estaban mucho, mucho mejor con Chávez, ¿cachai? No sé qué tan mejor estaba, pero no estaba como está. Tenían mejor economía. A eso me refiero. En comparación ahora que con el gobierno de Maduro, no es que cambió la moneda, le sacó 3-0, 4-0, ¿cachai? No, si está súper devaluada esa cuestión, pues, weón. Está súper devaluada. No, estamos para la cagada. Pero no, yo creo que van a pasar muchos años hasta que por lo menos en nuestra sociedad o aquí en Chile o en Latinoamérica podamos, no sé, sentarnos a conversar, ¿cachai? Como gente civilizada y ya pensar como lo hace hoy día, no sé, Alemania, Holanda, ¿cachai? Pero igual cuesta hacer como ese comparativo con esos países, ¿no? Sí, es que, es como... Es que es difícil, po. Es muy difícil porque vemos todos los días la degradación de uno de nuestra misma gente, po, ¿cachai? Sí, po. E incluso la... ¿Cómo se llama? Los norteamericanos, po, se dicen ser los mejores, la potencia mundial, bla. Están igual de enfermos. Y cada día por medio hay nueva balacera en bla, bla, bla, bla. Claro. Entonces, mira, hace rato no han avisado nada, están cumpliendo un récord los enfermos de mierda. nos van a censurar estos weones. No, encima lo que hizo al final Piñera, weón. ¿Cómo? Mostrar ese meme, weón, la bandera. No, ahí le cagó. Ese weón no tiene vergüenza. No se tiene amor propio, ese weón. Estaba mal... Sí. ¿Mal el diseño de la bandera, po? Sí, esa bandera, o sea, esa foto que mostró él es falsa, po, weón. Si no es la bandera de Estados Unidos. Sí, uy, qué imbécil, weón. Bueno, nos está dejando en vergüenza, po. O sea, sí, mira, yo creo que más que lo que se ve día a día, más vergüenza que esa no creo, ¿cachai? Si los países, no sé, pues España, ¿cachai? O otros también de acá de este lado de América también nos miran mal porque no respetamos a nadie, ¿cachai? Entonces, no sé, complicado tema ahí en avanzar, en querer que nuestra sociedad sea un poco más pensante, bueno, más pensante. De hecho, ¿tú crees que... Sí, dime. Disculpa. ¿Tú crees que si hubiera salido Guillermo, hubiéramos estado en la misma parada o no? O sea, Guillermo para mí no calentaba menos que, no sé, no calentaba a su mamá ese weón, pues, ¿cachai? Hizo todo lo que no quería, o sea, hizo todo para no salir presidente, de hecho. Pero si hubiéramos estado con él, hubiéramos seguido lo mismo, como que con Bachelet, ¿cachai? No sé si peor como estamos hoy día, pero tampoco hubiéramos sido Chilezuela, pues, bueno, o sea, esa weá. No, ni cagando. No, weón, estáis locos, sí. A mí me risa la gente que piensa de esa forma, weón. ¿De que ese Chile se convertiría en una Venezuela? Claro, en Chilezuela, hoy día estamos mejor, po. Me gustaría tirar un pollo en la cara a cada uno de los buenos que votó por Piñera, weón. Bueno, que seguramente los que votaron por Piñera pueden ser, no sé, dueños de empresas, ¿cachai? Ah, sí, pues a ellos les conviene, po, weón. Sí, pues bueno, entonces... Pero ahí está, ahí está. O sea, siempre discuto con un loco que conozco que dice que el voto no sirve, ¿cachai? Que... No, mira, lamentablemente, yo igual le encuentro, no sé, un 50% razón. Pero lamentablemente hoy día lo único que sirve para demostrar cuál es tu poder, ¿cachai? Es votando. Yendo al lugar donde tú tenés que ir a votar, ¿cachai? No hay otra. A menos que te tome el poder, pues, bueno, porque ya... Claro. Pero eso ya sería como una especie de golpe de estado, a menos que tengáis algún cargo, algo por el estilo. Claro, igual ayer conversaba con un amigo, con el Ro, que le aprovecho a mandar un saludo también al Panzer de Valparaíso, un hincha de Wander que hicimos algunos programas de Pégale Afuera. Nos pusimos a hablar con respecto a Bolsonaro, ¿cachai? A Brasil, que ya se está dando el fenómeno, no sé si tanto fenómeno, pero en Brasil, en Argentina, ¿cachai? Y en otros países que está comandando esta tendencia derechista, ultraderechista y fascista. Que está dominando estos países, ¿cachai? Y me decía que a lo mejor también puede que toda Latinoamérica se tome esta misma tendencia. O Chile, inclusive. Yo le dije... porque me dijo que a lo mejor es probable que salga Kast en algún momento, ¿cachai? ¿Ya? Que saliera Kast. Y yo no creo que sea tan así, porque antes que eso yo creo que igual los que no queremos que pase eso, igual puede que haya como una revolución más grande, creo yo. Sí, porque no vamos a querer, o la masa, ¿cachai? La de Chile, la gran masa de los que estamos en contra de esa weá, yo creo que algo va a pasar ahí. Para que este sujeto no llegue al poder, pues weón. Sí, ahí entre comillas, el pueblo tiene que reaccionar para que no salga ese tipo de personas, ¿cachai? En sí, el que no se mueve, el que no va a votar, difícilmente va a salir su candidato, su preferencia, ¿cachai? Porque siendo súper concreto en el tema, los de derecha, todos los de ese sector, ¿cachai? Siempre van a votar. Son súper fieles, sí. Son súper fieles con sus candidatos, ¿cachai? Y con lo que le dicen, si bajan a un candidato, suben al otro, ¿cachai? Cambian el tiro de vista y votan al otro, ¿cachai? Y lo sacan adelante. Sí. Son fieles en ese sentido, no en el caso... de las demás personas, los otros sectores, ¿cachai? Que son más flojos, ¿cachai? Que si quieren van a votar, o si no le da la misma wey y no votan, ¿cachai? Pero después es que ahí se están quejando también, de la cagamos. Claro, es que ahí tenéis que cachar que es otra de las consecuencias que ha dejado el lindo gobierno del Lindura, ¿cachai? Que no sé, po, esos mismos dichos, ¿para qué voy a votar si tengo que trabajar mañana, ¿cachai? O sea, sí, weón, no porque votís por un presidente va a ir y te va a regalar un auto o te va a regalar plata. No, pues weón, no tenés que pensar de esa manera. O sea, si tú tenés la convicción o querías votar por X weón, da lo mismo de la tendencia que sea, tenés que informarte, ¿cachai? Y saber por qué lo estáis haciendo. O sea, no es votar por ir a votar, sino es votar con un sentido, weón. Bueno, sí, lamentablemente estamos sin... En el colegio estamos sin, por ejemplo, la educación cívica que antes se hacía. Yo no alcancé a tenerla, no sé si tú la tuviste en la media. Sí, también tuve filosofía, que también lo sacaron. ¿cachai? O sea, le bajaron la hora, pero son todos ramos que te hacían pensar por último. De hecho, he pensado en estos días, ¿cachai? En estas últimas semanas, de hecho, los niños, no miento, como desde el 11 de septiembre, viste que igual salieron varios videos, varias cosas, como los niños de ese entonces con respecto a los niños de ahora, ¿cachai? Que tenían una opinión súper dura, weón, súper cruda, súper analítica, ¿cachai? Sí, po. Y ahora, era otra realidad, po, weón. Sí, también, po, también. Pero sí. Voy a que los cabros chicos igual cachaban, sabían lo que estaba pasando. Hoy día los niños, o algún, no sé qué porcentaje de niños vivirá siendo niño, ¿cachai? Con toda la mierda que nos llega a nuestro país. Pero yo creo que no le enseñamos al cabro chico a pensar, ¿cachai? No le enseñamos al niño a pensar. O sea, para nosotros que esté bien es que esté viendo tele para que nos deje hacer la weá tranquilo. O pegado en el celular. Claro, entonces, son generaciones súper distintas, momentos históricos súper distintos, ¿cachai? Pero hay que ser alguna weá. Las generaciones ahora últimas serían los nativos digitales. Poco y nada cachan de lo que pasó anteriormente, ¿cachai? Incluso también nosotros dos, pues bueno, nosotros dos somos de los 88, 89. Entre comillas, sabemos lo que pasó, ¿cachai? Por los papás, ¿cachai? Por el tema de la transición. Sí, porque también uno igual se investiga, ¿cachai? Uno igual investiga. Pero la generación de ahora, no sé si le interesa, no sé si alguien le enseña eso, o nosotros mismos como papás le decimos algo a los niños, ¿cachai? De qué pasó, ¿cachai? X cosa, no sé si se dice eso o se le da la información, no, métete aquí, baja y tal juego y listo, ¿cachai? Que es lo más probable, güey. Es lo más probable, ¿no? Yo hablo desde mi punto de vista de papá. Yo a mi hija, ¿cachai? Como en mayor, yo le cuento, me pregunta, pucha, ¿qué pasó aquí? Y yo le cuento, ¿cachai? Y de repente le doy la lata, weón, pero le cuento todo lo que pasó, lo que va a pasar, ¿cachai? Y cómo se hizo. Y me entiende, ¿cachai? Después ella me dice, ah, ya, pero ¿por qué hicieron esto? Ah, ya, ya. Y le explico, ¿cachai? Entonces me aseguro de que por lo menos no lo vio, ¿cachai? O no lo ha visto todavía por lo pequeña que es, ¿cachai? Pero sabe, ya tiene nociones de que algo pasó, ¿cachai? Y no estoy hablando netamente en el tema de la dictadura, no, sino que hitos que pasaron en el país, ¿cachai? Claro. Sí, ¿cachai? La otra vez leía también que eran como 10 hitos que los nativos digitales, los que nacieron después del 2000, desde 2000 para arriba o desde 2000 y tanto para arriba, no van a conocer. Y ahí salían las Torres Gemelas, el atentado al Pentágono, ¿cachai? Claro. Y varios hitos que no, si investigan, se van a saber eso, pero antes de eso no van a cachar nada, weón. Es que si no le inculcas, ¿cachai? Un tema, o por último que tenga sentido común, weón, yo creo que estáis criando un maniquí, weón. Sí, ¿cachai? No. Un zombie digital. Claro, no. Y de hecho, mira, imagínate el día de mañana hay un apocalipsis zombie. Y los hueones, ya, pero no sé, por ejemplo, nosotros a lo mejor podríamos sobrevivir porque sabemos un poco más del tema, pero ni así porque, ya, pongamos otro caso, muy estúpido el tema de los zombies. Pero por ejemplo, no sé, si volvemos al tiempo donde no hay tecnología, weón. De un rato para otro, se acabó la tecnología, ¿qué van a hacer esos cabros, weón? O sea, hoy día los cabros se mueren, weón. 13, 14 años, weón. Y yo creo que la humanidad entera, weón, porque en vez de, no sé, estamos tan dependientes de la tecnología, ¿cachai? Estamos tan dependientes de la weá, que yo creo que todo lo que Bear Grylls enseñó en sus programas en la prueba de todo, ¿cachai? Al final no va a servir de ni una mierda. Sí, weón. Sí, incluso no sé si te ha pasado con algún primo chico, los sobrinos, no sé. Ponte tú, si no hay internet en la casa de la abuela, del abuelo, bueno, no saben qué hacer, no saben en qué matar el tiempo, weón. Mira, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que tengo primos bastante inteligentes, weón, así que no pasa eso. Así que me considero afortunado por ese lado. Ya, pero en este caso no es así, ¿cachai? Pero la mayoría, la mayoría. Se aburre, pues, weón. Sí. No pasan ni 5 minutos y dicen, papá, estoy aburrido. ¿Cachai? Entonces, weón, yo a esa edad, estamos hablando del año 90, está ahí con la revista ahí, weón, cualquier weón inventaba una caja, hacía un escenario, empezaba a jugar con mi juguete, o salía al pasaje a jugar con mi amigo, si no jugaba a salir copito. A andar en bicicleta. Si no jugaba con copito. Cualquier weón, también. o salir al patio, weón, y hacer como una guerra con la hormiga, weón. Weón, se me pasaba la tarde, pero así volando, ¿cachai? Sí, y ahora no, weón. No, ahora yo no veo a cabros chicos jugando al 25, por ejemplo. No, o jugando a la chapa. ¿La pachala? No, a la chapa, amigo. ¿Qué clase de juego? ¿Qué clase de juego ha sido usted? ¿Qué le pasa? ¿O juega la chapa, la chapa? ¿Qué le pasa a esta persona degenerada? O al pillarse, ordinario, weón. Degenerada de mierda. Pillarse o a las quemadas, no sé, weón. O invocar al Juanito, weón. Al Joker. No sé. También. Un día, podríamos hacer un programa de los juegos míticos, o de estos juegos rebuscados cuando éramos chicos. Juegos clásicos y juegos así como rebuscados, así como juegos hueones. Hueón. Los hueones, juegos hueones. tenemos otro tema más. Sí, ¿viste? Ahí vamos a anotarlo a la lista de temas importantes del programa. Pero oye, bueno, mira, dime. Como estamos en un capítulo de... No un capítulo de mierda, porque hemos hablado varias cosas que sirven. No, ha estado bastante interesante, denso, en algunos tramos, sí. En algunos minutos, y sí. También en unos poquitos y segundos algo más distendido. Este es un programa, una mezcla de varios de temas. De sentimientos. Mira, volviendo al tema de Quintero, hace poquita hora salió el resultado. Salió el resultado de ¿cómo se llama? Del informe médico, ¿cachai? Del aire contaminante y todo el tema sobre Quintero y Puchuncaví. ¿Y qué decía? Dice, en un documento dirigido a la Corte de Apelaciones de Valparaíso se señala que los gases detectados en la zona tras los episodios de intoxicación como el nitrobenceno, metilcloroformo, nitrobenceno, tolueno e isobutano están asociados a la aparición de distintos tipos de cáncer y al desarrollo de patologías en el embarazo. Pero viste, weón. ¿Cachai? No creo que entonces, la gente esté mal alegando, pues, weón. Sí, pues, y no es como dice la autoridad de que no, si esto es por un momento nomás, que están pasando unos procesos químicos, bla, bla, bla. Sí, no, weón. Está quedando la pura cagada, weón. Procésame este. ¿Cachai? Ahí yo creo que vaya a tener tu apocalipsis zombie, weón. Sí. ¿Vamos a Quintero a matar a unos zombies? Perdónenme, gente de Quintero. Una cruel broma. Seguro estar escuchando esta wea. Sí. Bueno, no, pero pronto no vamos a ser famosos, weón. Sí. Y mira, y volviendo al tema de la violencia, también salió unos videos, no sé si lo viste, que la Armada... La Marina, en este caso, estaba defendiendo las locaciones de esta industria en Quintero y Puchuncaví. Son los mismos que estaban tirando perdigones, ¿no? Sí, po, con perdigones. Sí, por Dios. No. No es la manera. No es la manera. No, ¿para qué, po, weón? No, sabéis que de repente, puta, encuentro un país bonito, así geográficamente es lindo. Igual tiene personas buenas, weón. Pero, ¿por qué te reí, weón? Pero es que siento que es un país tan de mierda a veces, weón. No solamente la violencia física, no solamente ese tipo de la violencia biológica. Pero encuentro que es tan violento nuestro sistema, weón, que no puedo entender cómo hay gente que sigue avalando el sistema económico que tenemos hoy día y que se infla el pecho, weón, para decirlo, ¿cachai? Sí, weón. Pero que igual, claro, igual estamos un poco densos, así que vamos a ir a un tema al azar dentro de la parrilla de bandas que tenemos hoy día, vamos a ir al tema más ad hoc, pero al azar, dentro del azar, el más ad hoc. Me expliqué como el hoyo. Qué juega. Así que, pero sí, si lo voy a elegir, no es al azar, pues weón. No lo voy a elegir, mierda. Es un grupo, unas canciones temáticas con respecto a eso. Ya, weón, vamos al tema. Volvemos enseguida, chiquillos. De ti, no puedes seguir, ahí te veo reír. Y es que aún no entiendo cómo pueden existir gente que se entretiene viéndote sufrir, pagando por ir, sentándose ahí y en la noche dormir. Aquí todos se ríen de mí, intento y no puedo salir. Tu disfraz manchado está con gritos y crueldad. No creo ser el animal. Se defiende con que es deporte nacional, no es deporte algo que daña a los demás. Lo escucho gritar, lo veo llorar y así va. Cabros, estamos de vuelta. Gran tema, gran banda chilena. Sí, bueno. ¿Te gustó? Bonito. ¿Te gustó la canción? La letra, ¿Te gustó la canción o no? Sí, hombre, sí. Te dije que bonita la letra. Ya, mira. pasando a otro tema. Recalcando lo que decías antes de ir al tema musical. Sí, weón, a veces pienso de que esto es un país de mierda, weón, pero muy de mierda. Es como lo que pasó al sur de acá de Chile, también, pues, weón, el... ¿Qué otra weá pasó, weón? Es que, weón, no tengo palabras, no tengo... A ver, ¿qué insulto es el más fuerte que hay? Jola perra. ¿Hijo de la cochina, no? Jola perra. ¿Ah? Ay, que te sale su tía esa weá. Hijo de la cochina. ¿Qué weón, amigo? ¿Dónde aprendiste su insultar, de la come moco? Pero weón. ¿Eh? Pero weón. Pero weón. Estoy ahí preguntando fuiste, a ti cuál es el más fuerte, ser, weón. Ahí te fuiste a la mierda. Te acabáis de ir a la mierda. No es la manera. Ya, pero el ahueonado que le pisó la cabeza a la guagua. Ah, falleció. Sí. Ese es un ahueonado. Es que la justicia dijo que fue accidental. Claro. Claro, y quedó libre. ¿Cachai? En esos momentos digo, pero qué chucha pasa aquí, weón. ¿Qué mierda pasa por la cabeza de ese juez, cachai? Es que al final es de todo. Yo creo que tiene mucha razón. Hace un tiempo atrás también escuché cuando salió esta golpiza de los ecuatorianos que mataron a esa señora en el centro. No me acuerdo si fue en el centro. Sí, la señora que trabajaba en el aseo. Claro. En el barrio universitario. Que salió ese video, cachai, yo que iba a la cagada. O sea, Bueno, en mi vida últimamente han pasado weas que no se lo daría a nadie, ¿cachai? Y que me han hecho mucho reflexionar con respecto a ciertas cosas. O sea, antes de los episodios que yo he estado viviendo, claro, peguémonos a esos weones, hay que matarlos, weón, y bla, bla, bla. Me uno, obviamente tengo que ser sincero, porque yo creo que todos hemos pensado más de una vez en sacarle la chucha a un weón. O estar de acuerdo con la detención ciudadana, como se han hecho, ¿cachai? Y más con ese video que salió con respecto a los ecuatorianos cuando le estaban cortando el pelo, le estaban pegando, ¿cachai? Y una gran masa, una gran caterva de hueones encontraba que eso estaba bien, ¿cachai? Yeah. Para mí no. Para mí, como te digo, yo creo que hay que estar en una situación en que sí te cambia el pensamiento, pues, bueno, en que sí tú encontrás que la vida, a pesar de las hueás que se hagan, a pesar de que estos tipos o los hueones dictadores hayan hecho y deshecho con la gente, yo creo que igual, si va a pasar si va a pasar algo, prefiero no saberlo, pues, bueno, o no verlo. No sé si me explico, es que... o sea, no comparto el tema de... Porque ahí en la cárcel los tipos no son unos angelitos de Dios, pues, weón. ¿Cachai? Hay que convenir no, pero... a esa weón. No, pero si vamos al término de cárcel, en la cárcel hay ciertos códigos, ciertos parámetros dentro de los mismos que están llenando la cárcel, pues, weón. Sí, pero es que al final no es un, no hay un sistema de reinserción, ¿cachai? O sea, los weones que entran a la cárcel... Los weones que entran a la cárcel, los weones salen más enfermos. ¿Cachai? Sí, más peligroso y todo el tema. Exactamente, y los programas de reinserción que hay son súper pencas, po, weón. Si la otra vez, mira, conversando con mi tata que trabaja en la construcción, ¿cachai? Él me contaba que tuvo un compañero que era narco, que estaba ahí por el tema de la de la reinserción laboral, pues, y el loco decía, weón, yo estoy aquí para salir en un rato, ¿cachai? Que esa weá por él no trabajaría porque la otra weá le da mucha más plata. Obvio. Entonces al final no entienden el daño que hacen, pues, ¿cachai? No entienden el daño que hacen a la gente, que hacen a su familia, ¿cachai? Que lo meten a todos al mismo saco. Sí, pues es lo que hablábamos al comienzo, pues, con el camino fácil, pues. No hay una real reinserción y al final los cabros salen más, o la gente que entra a esa weá sale más enferma de lo que entró, pues, weón. Inclusive ahora con lo que querían hacer con el tema de la aula segura, una weá así se llama el tema. Sí. ¿Qué vaya a sacar con echar a un cabro al colegio? ¿Qué vaya a tener haciendo en la casa, weón? Sí, o se va a meter a otro colegio y va a seguir haciendo la caga, po, weón. Claro, entonces, o sea, que se meta a otro colegio sería como lo bueno, ¿cachai? Que pudiera seguir con su educación, entre comillas, siendo que la educación hoy día es como el pico. Pero, ¿qué sacáis con anularle la matrícula o expulsarlo del colegio, ¿cachai? Si en la casa no lo vaya a tener haciendo algo más productivo, ¿cachai? O se la va a estar tirando. Nada, po, no, bueno, no hacen nada, no hacen ni una wea, porque aparte en la casa tampoco está el tiempo. Acá no se privilegia el tiempo con la familia, acá trabajamos 9 horas, ¿cachai? La gente está cagada 9 horas fuera de su casa, y más de 9 horas porque hay que contar los viajes, ¿cachai? De trayecto, sí, hacia el lugar. Claro, los traslados que hace. Y no, pues este sistema, no sé cómo lo veo. ¿Cachai? El medio discurso que me pegué para terminar con esa weá. Para decir esa weá. Qué terrible, weón. Qué terrible. Bueno, pero el descontento que siento, amigo. Sebo. Un descontento. Yo creo que muchos piensan igual que yo. Y si no, que se den a la mierda, weón. Total. No me interesa, weón. No importa, weón. Qué fuerte. Oye, yo creo que ya estamos casi listos ya. Estamos al otro lado. ¿Algún otro comentario que hacer, amigo, con respecto? ¿O para ir cerrando mejor el tema? Estamos hasta el pene. ¿Cómo lo ve usted? Usted que es papá de 2 retoños. Yo lo veo de la siguiente manera. Educarlo lo mejor posible, darle los mejores valores y que sean gente de bien, pues, weón. Nada más. Sí, de acá nacen buenas personas, pues desde la casa, desde el hogar, ¿cachai? Claro. Afuera va a aprender a saber cada uno lo que es la vida nomás, pues, ya sí. Sea de buena o mala experiencia, o la mezcla de las dos nomás. O sea, lamentablemente hay que mostrarle las cosas como son nomás, ¿cachai? Claro, Claro. Esa, yo creo que esa es la misión de cada uno de los que tiene hijos, o sea, entregar, o lo lógico sería que entregaran buenos seres humanos para la Tierra, pues, weón. Al Sí, final, obvio. hoy no hablamos sobre el tema del calentamiento global, weón, que hasta el 2030 tenemos plazo para revertir la situación, o si no, cagamos. O si no, cagamos, ¿cachai o no? ¿Cachai el nivel? Al final, todo se centra en qué? En la educación. Todo va hacia, dirigido hacia Sí. allá, ¿cachai? Todo. Sí, pues. Con Absolutamente todo. educación podemos cambiar el mundo, Es pues. la base, amigo, es la base. Y estos weones nos quieren callar, nos quieren dejar ignorantes, ¿cachai? Por eso hay tanto flaite. Pero igual que se Medio mueran esos chiste. weones. A ver, Ya, cabros. Oye, dime, buenísimo dime. programa. Me gustó bastante. Ya, pero no llores, no No, llores. no, no, no estoy llorando, tengo sueño. Quiero ir a dormir. Quiero seguir en este sistema violento. Tengo que trabajar mañana. Tengo que trabajar un moño, no. Nada que No hacer, pues puede amigo, ser. nada que hacer. Estamos sumergidos en el sistema, así que. No crean que Sí, hay pues. Hay. alternativa, weón. No crean esa, weón. Mira, Ya. lo mejor sería estar independiente, pero bueno. Por lo pronto, hay que ser, hay que producir. Hay que producir. Trabaja, weón, trabaja. Sí, weón. Bueno, cabros. ¿Qué Oye, te parece el programa, weón? súper bueno, una mezcla de todo. Como dijiste tú, son varios temas bien densos. Igual lo intentamos. Teníamos que aterrizarlo en algún momento. Teníamos que Sí, hablar bueno. en serio en algún momento. No toda la vida, weón. Sí, pues, bueno. ¿Cómo se te ocurre? Así No, que. pero bien, súper bien. Súper bien, aunque no teníamos tema, igual lo sacamos adelante, así que. Bien, ¿Cómo que no felicitaciones. Una teníamos tema, estrellita weón? para ambos. Si ese era el ¿Ah? tema, pues, weón. La ¿Dónde? violencia era el tema. Ah, pero no Sí. me grité, bueno. No te estoy gritando mierda. Ah, ya. Nada, pues, súper bien. Mandarle saludos a todos los seguidores, que tenemos 121. Igual, Por igual es un favor. número considerable. Es un número Por favor, considerable. suscríbanse. Por favor, suscríbanse. Vamos a ponerle más color a la página también. Vamos a ir mejorando el tema Sí, para que esto vamos a sea. renovar el banner, el Claro. logo, toda esa mierda, toda esa weá, la vamos a renovar. Y el intro también. Sí, por Una intro favor. de mierda, weón. Una mierda. No, pero eso, saludo a todos los seguidores, también a las bandas amigas Que siempre nos que acompañan. cada capítulo colocan uno de sus grandes temas para Así hacer más nomás. ameno este programa. Gracias. Sí. Gracias, weón. Gracias. Ya, cabrón, nos vemos la otra semana o cuando se nos pare la raja, porque si somos nosotros. Así que, Fabián, un gustazo por haber estado hoy día también acá en los micrófonos compartiendo esta palestra, po, weón. En Sí, realidad es lo que nosotros queremos hacer y lo que nos gusta. De repente hablar, tirar ideas, ¿cachai? Y creer que arreglamos un poco el mundo. Por lo menos yo me siento hoy día, ahora, un poco mejor conmigo mismo. Vos no me importáis, eres weón. útil. No, pero. Gracias, Fabián, por haberte dado el tiempo. Así que, cabros, nos vemos. Fabián, un abrazo gigante. Nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo. Sí, de hasta Hasta aquí aquí nomás nomás llegamos. Llegamos. llegamos. Chao, cabros, que estén bien. Chao, Fabián. Chao, besito, chao. En el pene. ¿Qué te pasa, mierda? Aquí nomás llegamos. Finaliza una horita de relajo con Jorge y Fabián. Ya, chao.